Conectamos con una gruta muy especial. Sí, amigos, es hora de llamar a la puerta de Fray Juan Ignacio de la Cuesta, el presidente de la Asociación de Anacoretas de España. Desde ahí, su lugar es de poder, y en esta ocasión vamos a visitar un lugar precioso, ciertamente precioso, porque vamos nada más y nada menos que a la frontera con Portugal. Estamos en la provincia de Cáceres y la localidad se llama Villamiel. Qué nombre tan dulce, ¿verdad? Bien, pues vamos a llamar, toc, toc, toc. Fray Juan Ignacio de la Cuesta, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo llevas la ruina? Bueno, pues vamos apañándonos un poquitín. Y el gotero ya me lo he quitado. ¿Ya te has quitado el gotero? ¿Has tomado los bálsamos? Sí, los emplastos y las cataplasmas. Bueno, pues me alegro. Oye, el que no está muy católico soy yo, ¿eh? Que estoy ahí, no sé, estoy raro. Eso es porque tienes que ir a Roma, porque eso de ser católico necesita mucha visita de romero. Sí. Bueno, pues con el romero, con la Villamiel, con todo esto, vamos a ver si mejoramos y con el bálsamo de Fierabrás. Bueno, pues efectivamente, vamos a Extremadura, ¿verdad, Juanig? Pues sí, nos vamos a dar un paseíto por la Sierra de Gata, nada más ni nada menos, cerca de la raya ya con Portugal. Sí, bueno, la Sierra de Gata, que tiene cantidad de leyendas, de historia, ¿verdad? Tiene mucho misterio la Sierra de Gata. Una zona verdaderamente repleta de todo tipo de cosas, porque justamente hoy a donde vamos, a Villamiel, se le pueden atribuir muchísimas cosas, como por ejemplo el que fue la parte, digamos, limítrofe del área ocupada por los vetones. Ah, o sea, llegaron hasta ahí. Llegaron hasta aquí, es zona vetona fundamentalmente. Sí. Y justo aquí en Villamiel hay algunas ruinas, algunos tipos de construcciones que podían estar perfectamente inspiradas en las que tuvo el pueblo vetón. Aquí, unos poquitos kilómetros más al oeste ya es Portugal, ¿no? Sí, pero muy cerquita, muy cerquita. Mira, ya en el puerto de Mezas, el puerto viejo, que tiene 1.100 metros de altura, el Cerro de las Mezas, de 1.265 metros, está ya la raya de Portugal. Esto está muy, muy, muy, muy cerquita, vamos, se ve a golpe de ojo. Sí. Bueno, y llegaron los vetones hasta ahí. Fue Efectivamente, y no solamente los vetones, sino que te llegaron también pues los castellanos, llegaron los templarios, llegó muchísima gente. También es zona templaria. Efectivamente, es zona templaria, porque aquí, bueno, en concreto, vestigios templarios no tenemos, pero sí que tenemos un nombre, tenemos el nombre de San Martín de Tebejo, que viene de San Martín de Tours, que precisamente se le puso así, pues de alguna manera, porque fue traído por los templarios a esta zona. San Martín de Tours, el gran cronista medieval. Efectivamente. Qué maravilla de narrador. Bueno, pues cuéntame cosas de Villamiel. Supongo que es un lugar muy muy goloso, ¿no? Villamiel es un pueblo muy hermoso, bellísimo, con una heráldica verdaderamente fascinante. Y es el centro del término municipal donde podemos encontrar una de las grandes joyas de la poliorcética medieval, que es el Castillo de Trebejo. ¿El Castillo de Trebejo? El Castillo de Trebejo, efectivamente. ¿Cómo es? El Castillo de Trebejo se eleva sobre un promontorio en el que hay los restos de un pueblo perfectamente conservado con prácticamente la misma arquitectura del siglo XII. Es bellísimo, la espadaña de la iglesia, por ejemplo, sale de la montaña, no está en la iglesia, sino que está adosada a la montaña. Hay una gran cantidad de tumbas antropomorfas, como también sucede en otro castillo cercano, con el que se comunicaba posiblemente, que es el Castillo de Eljas, donde sucede algo parecido. Este castillo de Trebejo es un castillo ahora mismo del siglo XIV o XV, que es lo que podemos ver ahora, totalmente deteriorado. Los últimos que lo tuvieron fueron los hospitalarios. Pero está sobre las ruinas de un viejo castillo árabe. Y bueno, cuando yo estuve allí, estuve viendo aquel, digamos, un mazacote de paredes irregulares que sujetaban la torre de homenaje de una manera bastante precaria. Pude observar una cosa muy curiosa, y es que justo en medio, en el centro del patio del castillo, hay una curiosa piedra llena de canalículos que conducen a una especie de hornacinas. Y qué curioso, esto coincide con Ulaca, coincide con otros lugares betones, como por ejemplo el raso de Candeleda, o incluso podría coincidir hasta con el mismísimo lugar de la silla de Felipe II en el monasterio de Escorial. De lo que deduzco que efectivamente esta piedra es uno de los muchos altares que utilizaron los betones para realizar los sacrificios de sus enemigos. Y lo asimiló el castillo. Sí, efectivamente, pero es que no se cita en ninguna parte, y ahí está la piedra, y está perfectamente clara, trabajada correctamente con sus canalillos y con sus cosas. Es muy parecida a la del caso de Ulaca. O sea, que primero fue el altar, betón, y posiblemente, vamos a decir posiblemente, en torno a ese altar se edificó el castillo. Hombre, la mayoría de los castillos y de las construcciones en España, sobre todo las medievales, suelen estar ocupando el espacio de fortificaciones anteriores romanas, bueno, en principio árabes o romanas, o luego evidentemente celtibéricas, e incluso más antiguas. Es una cabeza bastante típica. Además, en toda esta región tenemos el recuerdo que figura en algunos sitios de dioses betones, como fueron Endobélico o Ataecina, que han dejado ahí su recuerdo, y de alguna manera Endobélico es el dios de la noche, es un dios sanguinario que exige, bueno, pues un cierto tributo, ¿no? Sí, bueno, pues ahí está ese hallazgo que nos ofrece Juan Ignacio Cuesta, ese presunto altar betón en medio del patio de armas. En el medio del patio de armas. El patio de armas. En lo que queda del patio de armas. Lo que queda es un lugar verdaderamente magnífico, ¿eh? De este castillo, cerca pero de la... Además, esto se está justo en el centro de toda la Sierra de Gata, que es un lugar verdaderamente magnífico al que tenemos que llegar pasando por las Urdes, que es verdaderamente una de esas regiones a las que un día tendríamos que dedicar, pues quizá una semana entera, vamos. Sí, vamos a volver a Extremadura para visitar las Urdes y para hablar de ese esplendor y de esa magia que posee una de esas regiones casi ignotas, ¿verdad?, y tristemente ensalzadas por la leyenda negra. Efectivamente. Bueno, pues hablaremos de las Urdes, pero hoy hemos hablado de este castillo, de esta localidad, Villamiel. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Dos millones o tres? O... No, unos mil y pico aproximadamente. Con mil y pico nos conformamos. Trevejo tiene muy poquitos porque realmente ha quedado como un pueblo turístico. Es lugar, es lugar de interés turístico desde hace ya algunos años, y la verdad es que es bastante visitado porque lo conoce, lógicamente. Hoy hemos visitado el castillo de Trevejo, ciertamente un lugar de poder ya desde tiempos betones. La parte más meridional ocupada por este singular pueblo, pues fue sin duda alguna esta zona de Cáceres. Bueno, Juan Ignacio, hay que rendir homenaje a los betones, ¿eh? A los betones, a los de Villamiel, a los de Trevejo. Hoy vamos a cambiar un pelín el tercio y no vamos a traer un cántico, sino que vamos a traer otra cosa, puesto que estamos en Extremadura, y quiero hacer un pequeño homenaje a uno de los lenguajes telúricos más importantes que tenemos en España y el más desconocido, que es el castuera. El castuera. Entonces voy a del Miajón de los Castúos, que se publicó en 1924, obra de don Luis Chamizo Trigueros, voy a recitar solamente tres estrofas de un poema que se llama Compuerta. Corre el tren retumbando por los hierros de la vía, retiemblan los recios alcornoques que esparraman al reor del troncón las hojas secas. Huyen las yuntas cuando el bicho negro silbando traquetrea, se enmorona un terrón y el humo riñe con las ramas de encinas que la enrean. Vosotros que juispa no sé dónde, no quedando los hierros ni las huellas, vosotros que asomaos a las ventanas, huipáis las foscas y arrogantes gesas, y las jondas coladas con sus regachos y la tierra elaboro unjuta y seria, donde rumian su pan unos gañanes del color de la tierra. Bueno, pues ya lo que nos faltaba, ya esto es subir a los altares a don Juan Ignacio de la Cuesta, ya versos en castuera, en el gran idioma extremeño. Un idioma profundamente telúrico, bellísimo y que todo el mundo debiera conocer. Pues sí, señor, y aquí lo hemos hecho. Un abrazo tremendo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.